nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Todas las noitas que cuyen una luenga. 101.8 da FM. Radio Topo.